la puerta. Cuando llegó el otro hermano, con ansia le preguntaba, ¿dónde se halla don Mariano? José María Reséndez, su contestación fue buena, señores, yo no sé nada, yo vengo de Santa Elena. El carro donde iba Mariano iba rodeado de lanza, decía Mariano Reséndez, no pierdo las esperanzas. Estoy regalando empleaditos de Guerrero, a todos los llevo en lista, ya no morirán de susto, ya murió el contrabandista, ya con esta y me despido. Cortando una flor de mayo, aquí se acaba.